Trabajador de oficina postal, sí. Ofrecemos esa opción también. Además, si no hubiera llegado el correo durante el tiempo determinado, habrías tenido derecho a tomar tu dinero.